Vamos a mandar saludos a la gente de Río Negro, a la gente dice Cipolletti y la pasión, todas las banderas que están presentes, las remeras para Nancy, aguante Marzul Cipolletti, la gente del barrio Centenario, el amigo de la remera acá.